Chocolate por la Noticia. Un programa de la fábrica de alfajores de Puyén, para toda la comunidad. Vamos a contar cuentos. A unos deseos, buenos saludos. Vamos a hablar del tema de capacidad. Entrevistas. Un programa de alfajores Epuchen, la fábrica de paz. Chocolate por la Noticia. ¿Qué otras actividades tiene APAD? Buena música. Poesía también. Un poco de la vida. Todo lo que sucede en la fábrica. Para invitarlo a usted que lo escuche en la radio. Chocolate por la Noticia. Un programa de inclusión. De todo un poco. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos en una nueva edición del programa Chocolate por la Noticia. Es la sexta edición, ya el sexto programa. Bueno, mi nombre es Santiago. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, yo todo bien, todo tranqui acá. Contento con el programa, porque la verdad que contento de que la gente nos escuche y pueda decirnos cómo sale el programa en la radio. La verdad, feliz. Hola, Fabio, ¿cómo estás vos? Acá, el Jupo y el Facra. Pequi, Santi, Acero, Vecino y Ati. Yo ocupo hoy acá y fue aquel que jugué hoy PC. Bueno, Fabio es otro compañero de la fábrica también, que está recién participando en su primer programa. Bueno, después estamos también con nuestro compañero Juan Zavaria. Bueno, ahora vamos con el tema de la entrevista de Kurt, que está de corresponsal en la ciudad de Buenos Aires. Por la gesta de Malvinas que pasó el 2 de abril del 82. Se acercó a un museo que está en la ciudad de Buenos Aires de las Islas Malvinas, ¿no? En este caso, y bueno, y entrevistó a la gente que trabaja ahí en el museo. Así que bueno, vamos a escuchar la entrevista de nuestro compañero Kurt. Hola, buenas tardes. Estamos acá entrevistando con María Colores. ¿Cuál es tu trabajo en el museo? Soy parte del área de educación, así que soy educadora. Me encargo de las guías, de las guiadas a los diferentes públicos y también a trabajar en actividades, talleres y pensar los proyectos para que llegue Malvinas a los diferentes públicos. ¿Cómo surge la idea de hacer este museo? El museo surge ante la falta quizás de un establecimiento que reúna todo lo que es la causa Malvinas y la cuestión Malvinas, porque se sabe que en el país hay un montón de museos que tienen que ver con Malvinas, pero quizás desde el enfoque desde la guerra o son colecciones de quizás donadas por excombatientes o veteranos. Entonces la idea de este museo es que sea algo más integral y que se pueda trabajar el reclamo diplomático. Por eso es que aparecen otras patas en lo que es la causa Malvinas y poder sumar flora y fauna, entender Malvinas como parte de la Patagonia y bueno, la gente del sur siempre nos dice, oh, este animal ya lo conozco y este también, y también poder ver eso, esa unidad ecológica. Y bueno, y también hacer énfasis en el pueblo argentino en Malvinas, que estuvo en 1800, como para mostrar que no es que sabemos de Malvinas después de la guerra, sino que hubo un pueblo que fue invadido y que eso también nos da el argumento para poder reclamar Malvinas ahora. Así que supongo que ante la falta de algo que reúna todo eso y que tenga que ver, que esté en este espacio de memoria, muestra esta herida abierta y el pedido de justicia para esclarecer un montón de casos que se dieron en la dictadura y en la guerra de Malvinas por esta misma junta militar. Así que algo que reúna todo eso hizo que se cree este museo, ¿no? Ir armando el guión de a poco, pero sumar esto y está en constante construcción, porque muchas veces vienen veteranos y nos traen fotos o una historia más que logra contar otra parte de otra, con otra perspectiva, el mismo asunto quizás. Así que es algo como que la causa Malvinas es una herida abierta y también está en construcción este museo, porque siempre hay objetos nuevos. Pero bueno, yo creo que es eso, algo que pueda reunir la causa y la cuestión Malvinas en un solo lugar. Y bueno, y esto, y expresar la memoria colectiva del pueblo argentino sobre Malvinas en este lugar. Contanos un poco de cómo se trata el museo. ¿Cómo está organizado? Está organizado en tres ejes. Uno puede conocer lo que es Malvinas a través de la flora y la fauna, de los paisajes, de la geografía, para también llegar a ese argumento que tiene el Estado argentino para poder reclamar Malvinas. Y después se puede ver la historia desde el 1500 hasta la actualidad. Pero hay también una diferenciación cuando a lo que tiene que ver con la historia, que tiene que ver con desde la dictadura cívico-militar hasta la fecha también. Entonces uno puede ver la historia, el pueblo argentino en Malvinas, pero después la relación de la causa Malvinas con la dictadura en Argentina. ¿Hacen trabajos con las escuelas? Sí, bueno, en general las escuelas piden formato visita guiada, obvio cerca del 2 de abril, pero muchas veces tratamos de, capaz grupos que ya vinieron varias veces o que ya hay una relación fluida con la seño, la maestra, la directora, de hacer algún taller o actividad como para reforzar eso que ven, porque quizás ya vieron el museo, entonces hacer algo más específico. Pero bueno, también en estas fechas así importantes hacemos capaz algunos juegos y que estén en la sala. Hemos hecho también, bueno, por Zoom en cuarentena, así que era como una visita al museo, charla, una cosa así por Zoom. Y también nos ha tocado de ir a una escuela, como que hayan encuentros de ir y venir. Pero bueno, siempre también pensando más adelante, porque el museo está acá y es re poco accesible, la verdad, mismo dentro de Capital está en un medio alejado de todo y dentro del predio. Entonces, bueno, siempre está ese desafío de decir, bueno, ¿cómo sale el museo a la comunidad? Pero bueno, tratamos de eso, de mandar también información a las escuelas por mail o bueno, vean los tales videos. Y bueno. ¿Qué relación tienen con los excombatientes? Desde el inicio, desde la inauguración del museo, se trabajó con varias organizaciones de excombatientes, pero bueno, claramente es un abanico muy grande también, y bueno, la democracia también incluye ese abanico muy grande de diferentes visiones de lo que es la guerra. Es real que desde el Estado argentino, desde el Museo Malvinas, no se reivindica la guerra. Entendemos que hay muchas personas que aún lo hacen, pero bueno, de alguna forma este lema también de Malvinas nos une, es entender que, por lo menos en común, tenemos que aquellos que fallecieron en Malvinas son caídos, son héroes, y que todos los que fueron a Malvinas fue a defender la patria. O sea, después, a la vuelta, uno dice, bueno, este conflicto puede ser tomado de una forma o de otra, pero siempre son bienvenidos todas esas historias, porque capaz que, aunque difiera en esto de reivindicar o no la guerra, sí es fructífero cualquier anécdota, historia que tengan para contar o cómo lo vivieran, porque eso también es subjetivo. Entonces, de alguna forma, todo suma. Pero bueno, es verdad que a lo largo de los años han habido también conflictos o con diferentes grupos de excombatientes o de veteranos. No digo conflictos como para que, no quiero que suene tan grave, pero es verdad que a veces en las visitas guiadas se dan entredichos ahí o discusiones que también son bienvenidas porque así se construye para adelante. Pero bueno, en general también se le dio lugar a este gran abanico que hay dentro de los veteranos y excombatientes. ¿Para qué te parece que sirve la existencia de este museo? Me parece muy importante porque es como tener más cerca lo que es Patagonia, por ejemplo, para, lo voy a decir desde mi punto de vista porteña, nada, eso, tenerlo más cerca y poder meterte más en esa cultura malvinera que que nosotros no tenemos. También para ejercitar la memoria y también para poder conocer, porque quizás eso, yo te digo, acá capaz estás acostumbrado a ciertos animales, a los cultivos o vacas en el campo, y el poder tener más cerca estos animales o el viento o los paisajes te hace conocer y también darte cuenta de, bueno, qué es lo que estás defendiendo y, o por lo que estás pidiendo. Y bueno, en la escuela yo no tenía ni idea del pueblo argentino de Malvinas de 1800. A veces falta esa parte de la historia como si fuese paralela de lo que estaba sucediendo en Malvinas y capaz que acá te enseñan lo que estaba pasando en Buenos Aires. Entonces poder tener esa mirada de lo que sucedía en Malvinas al mismo tiempo es clave para no sentirlas tan alejadas también. Y bueno, y es importante eso, conocer bien también cuáles son esas políticas públicas que ayudan a resolver las cosas, cuáles son las que no, las que enchastran las cosas, o cómo resolver los conflictos. Y bueno, es como hay mucho que hablar también sobre Malvinas y quizás uno se queda con el tema de la guerra o es lo que más fácil viene en la asociación, uno dice, bueno, Malvinas es la guerra, y poder ver todo lo otro, poder ver la pata geográfica o histórica del reclamo, ayuda a eso, como a crecer esa idea que uno tiene de las Islas Malvinas. Y mismo viene gente grande y dice, no, pero Malvinas, ¿y qué tiene que ver con la dictadura? ¿Cómo van a ensuciar a los héroes? Y está bueno tener como esa la película completa, eso, como, bueno, esto pasó y pasó así acá en el continente y esto estaba pasando en Malvinas y es mucho, bueno, más fructífero el tener todas esas miradas. Más que nada, bueno, importante a futuro para poder conocer lo que estamos defendiendo y eso, y uno siente también empatía cuando lo puede conocer. Eso. Muchas gracias a Colores. No, gracias a ustedes por venir y por interesarse por el museo. Y nada, espero que te haya gustado. La verdad me gustó mucho. Puede más la indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo. Me pregunto qué pasaba por la mente del infame que te estaqueaba en el frío. Te sacaron de lo hondo de la selva o de algún potrero ingenuo y olvidado. Te sacaron de tu casa y sin abrigo. Te largaron en el viento sur helado. Te entregaron armas que no conocías, que con suerte cada tanto funcionaban. En un hoyo que cavaste repetías las canciones que creías olvidadas. No sabías que era sentirte tan lejano, ni que el hambre se comiera tus entrañas. Solo estaba la mirada de un hermano con la misma incertidumbre en la mirada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos. Los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada debería haber sido inmediatamente por sus padres. indiferencia de tu gente, que la bala más voraz del enemigo. Hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido. Y allá quedarán eternos centinelas sin relevo, esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. El Bolsón, Lao Pueblo, el Oso, también el Mantel. Alfajores Epuyen. Lo más rico de la comarca. Estamos con la entrevista que hizo Kurt y bueno, y en eso queremos agradecer al señor Benito Miñanco, que es un ex combatiente de las Malvinas y que es un vecino de la localidad de Puyén. Es un homenaje hacia él y hacia todos los combatientes de Malvinas y combatientes de Malvinas. ¿Y con qué seguimos, Santi? Bueno, ahora vamos con otro tema que nos tiene preocupado, que es el reclamo del transporte escolar en algunas escuelas acá de la comarca del Paleo 42. Es algo fundamental para esta época del año que llueve, que hace mucho frío, que nieva también, ¿no? Y que bueno, pero bueno, lamentablemente algunas localidades se han quedado sin, me refiero a algunas escuelas, se han quedado sin transporte, así que bueno, ahora les voy a mencionar cuáles son las escuelas que están reclamando ya hace un tiempo para que vuelvan a poner el transporte. Bueno, voy a nombrar las escuelas que están con este reclamo. La 41, la 522, la 732, la 788, la 717, la 453, la 223, la 81, la 734, la 7727, la 58, la 774, la 121 y por último la escuela número 80. Ahora vamos a escuchar a Agustina, una mamá, que cuenta sobre este reclamo. Buenas. Voy a tratar de ser breve para contarles todo este reclamo del transporte. Como saben, digamos, las escuelas, todas las escuelas de la comarca andina, en general, de la comarca Paralelo 42, o sea, todas las escuelas de El Hoyo, de Lago Puelo, de Puyén, del Maitén también, pero y de Cholila, pero sobre todo El Hoyo, Lago Puelo y Epuyén, tienen escuelas en distintos parajes, en distintos lugares, o en el centro, y muchos parajes, digamos, mucha gente en distintos lugares. Entonces, para poder llegar a la escuela, si uno no tiene transporte, o sea, no tiene vehículo particular, es casi imposible llegar a las escuelas. De hecho, lo es imposible. Por ejemplo, en la escuela del Coihue, que queda ahí arriba en el Cerro Coihue, en la salida, yendo para Maitén. Los chicos del Pedregoso, corresponde por radio, digamos, que tengan que ir a esa escuela, y estamos hablando de 23, 25 kilómetros, para poder llegar a la escuela. O sea que si no tenés auto, no llegás a la mañana a la escuela. Entonces, bueno, históricamente, digamos, el Ministerio de Educación, y para poder garantizar, dentro de la responsabilidad del Ministerio de Educación, para poder garantizar la educación pública, debe garantizar el medio de transporte para poder llegar, ¿no? el transporte, en otras ciudades hay transporte público, entonces se gestiona un ticket, un boleto estudiantil, y uno puede acceder y bueno, y se toma el colectivo y tiene. Pero acá ninguno de los recorridos de transporte público, el Golondrinas, que ustedes seguro lo conocen, coincide con los horarios de ingreso o de salida de las escuelas. Y además, estamos hablando, por ejemplo, en el caso del Coihue, es una escuela primaria, y lo mismo pasa en todas las primarias. Entonces son niños muy pequeños que sí o sí alguien, algún adulto o adulta, tiene que acompañarlos, digamos, para poder viajar. Entonces el reclamo ahora parte de ahí. La escuela del Coihue, así como la 717, son escuelas que tienen otro periodo, o sea que las clases empiezan en enero. Y en enero nunca, casi, está disponible ese transporte. Pero, ¿qué pasa? Dicen, bueno, en marzo va a estar la traffic, va a estar el colectivo, cuando empiezan todas las otras escuelas. Y en marzo tampoco estuvo ese transporte, ¿no? Entonces, ahí es donde arranca más fuerte el reclamo. Y entonces el reclamo se trata de que se pueda gestionar esos colectivos, que además las empresas transportistas, o sea, las personas, los colectiveros, los que tienen esos colectivos, esas traffic para hacer los recorridos, la provincia les adeuda 6 meses del año pasado. O sea, no les pagaron los últimos 6 meses del 2022 del transporte que ya hicieron, digamos, de todos esos recorridos que ya hicieron. Entonces, los transportistas tampoco querían volver a agarrar los recorridos sin que les aseguren ese pago, básicamente. Ahora a principio de marzo, entonces nos empezamos a juntar muchas familias de todas las escuelas, de toda la comarca. Después les puedo pasar un listado, porque ahora no me las acuerdo de memoria, todas las escuelas, para reclamar juntas, porque no es lo mismo que reclamen las, no sé, 20 familias del Coihue o las, no sé, cuántas familias del 89 que hagan el reclamo todas las familias juntas de toda la comarca. Y eso es lo que estuvimos haciendo. Entonces hicieron un par de cortes de ruta. Ahora se está convocando para el día de mañana, miércoles, otro paro estudiantil. Los jóvenes en los centros de estudiantes, quizás los más grandes, ¿no?, los de la secundaria, están haciendo también reclamos desde el estudiantado, ¿no?, como todos los jóvenes. Entonces hacen un paro estudiantil, los estudiantes no van a las escuelas, y mañana se está convocando a hacer una caravana desde el Puente Salamín hasta la delegación administrativa, que la delegación está ahí en Golondrinas, y es donde reciben estos reclamos que hacemos de la familia para que nos garanticen y nos den una respuesta, porque también es eso, ¿no? Como que algunos recorridos ya se fueron recuperando en este tramo de estas últimas 2-3 semanas. Algunas escuelas ya tienen traffic, por ejemplo la escuela 58 ya tiene, creo que la 774 también, pero muchas otras no les completan los recorridos, entonces por ahí les dan un recorrido, o sea, a un paraje van, pero a otros parajes no. Bueno, y entonces lo que se está tratando es que sea un reclamo bien consolidado y de todas las escuelas solidariamente acompañándose para que se escuche y para que realmente se garantice el transporte para todos los chicos y chicas, jóvenes, niños, niñas, de toda la comarca. ¿En el auto o en el tren? Alfajores de Puyén. Los más ricos de la comarca. Es terrible la situación que están pasando la escuela y con el tema de los transportes. Y agradecemos a Agustina por la nota. Bueno, esta entrevista con Agustina es de la semana pasada, así que las convocatorias por el reclamo de transporte es algo que ya pasó. Y bueno, esperemos que se solucione el problema cuanto antes. Bueno, durante la semana con los chicos estuvimos grabando acerca de nuestros derechos. Bueno, algunos derechos ya los grabamos. Ahora, a continuación, vamos a escuchar

porque siempre los muchachos mayores se iban a trabajar, tenían su changa, tenían que andar por una cosa y otra, ver el otro campo que tenía, donde vinimos para cuidar acá. ¿Había luz, había internet o no había esas cosas? En ese tiempo no había nada acá, solamente ni luz, ni internet, eso ni lo conocíamos. Sí, acá se alumbraba con lámpara de querosén, puede ser farol la lamparita chiquita. Tercera pregunta, ¿cómo fue cambiando el Puyén del tiempo que tuviste vos acá? Bueno, Puyén fue de una vez que llegué a mi edad, yo ya no me quedé en el Puyén. Yo salí por asunto de trabajo, porque acá había campo de cuidar animales y nada más. Yo me tuve que ir, después del servicio militar, me tuve que ir a Buenos Aires, buscar trabajo. ¿Y a qué edad te fuiste a Buenos Aires? A los 25 años me fui, porque fui a la colimba, salí, y ahí tuve un tiempo acá, unos años, haciendo changuita y otra cosa no salía. Bueno, después cuando me decidí me fui a Buenos Aires. A los 23 años, por ahí me habré ido. 3 años, 24. ¿Llegaste a hacer la escuela? La escuela hice acá, la primaria, bueno, lo único que tengo hasta quinto grado. Primaria era, o sea, primero inferior, superior, segundo grado, tercero, cuarto. Bueno, tercero y cuarto era uno solo, tenían los dos. Cuando pasé a quinto ya me retiré porque ya era grande, tenía que trabajar. Bueno, eso es todo. ¿Algo más querés agregar de la entrevista esta? Bueno, ahora está todo cambiado, qué sé yo. Ahora está mejor, antes se usaba toda la manera de estar con las amistades que teníamos, era vecino y según la persona que... Nunca quedábamos a compartir nada porque nuestros viejos eran así. Ellos decían, te vayas a tal lado, volvé, no te quedes por ahí. Nos permitía la charla de la gente grande con los pibes acá, con los muchachos, chicos. Con la adolescencia. En la adolescencia no era que teníamos que ir y... ir a conversar algunas preguntas, sí, pasaba, pero de ahí, hermano, sí, ahora que volví de Buenos Aires a quedarme acá a los 65 años. No vi crecer el pueblo, no vi nada de esa cosa, los caminos nuevos que se hicieron, todo eso no vi nada, yo no estuve en ese tiempo acá. No vi crecer el Puyén en el como está ahora, vamos a decir. Entre ida y vuelta de Buenos Aires a Epuyén, ¿cómo fuiste viendo a través del crecimiento? Bueno, ahora hay más comodidad, hay más cosas que uno puede ir manejando, cómo uno se está manteniendo. Es otra cosa. Ahora hay medios de transporte para viajar para cualquier lado. Antes se usaba el caballo nomás, o carro. Y ahora hay por lo menos medios de transporte, hay luz, hay internet, vamos a decir... Gas natural. Gas naturales. Bueno, yo sigo estando en el campo, pero usamos garrafa. El gas natural está en el pueblo nomás. Sí. Bueno, hay más... El juzgado está más, vamos a decir, en el pueblo y hay más diálogo con las autoridades. Por preguntas o que uno duda y esa cosa va, entonces la gente son muy atenta, muy, muy serviciales para la gente que uno quiere saber algo. ¿Seguís usando leña o gas? Usamos leña y gas. Las dos cosas a la misma vez. A dos cosas, claro. Si no hay. Ahora tenemos ¿cómo es? Termo para calentar el agua, tenemos agua corriente, todo acá para el termo para bañar y esas cosas, usar agua caliente. Y la cocina de leña lo usamos cuando falta gas o hay mucho calor, no se usa el fuego. Se usa solamente cuando el gas para calentar el agua del termo, cuando hace mucho calor. En cambio, ahora que está ya bien el frío, se usan las dos cosas, tanto como el gas, tanto como la leña. Bueno, muchísimas gracias por tu reportaje y bueno, nos estamos viendo en la próxima. Bueno, ¿quieren saber algo más? ¿A qué cosa estoy a disposición? Lo que sé, lo voy a comunicar, lo bueno. Que voy viendo, cómo se va manejando. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, este programa, bueno, queremos agradecerle a nuestros queridos oyentes y decirles que pasen a la fábrica de alfajores a comprar nuestros alfajores, que la verdad son riquísimos y espero que muchos lo hayan probado. Queda al lado de la plaza, cerca de la telefónica. Para algunos que no conocen, más o menos esa es la dirección. Gracias por todo a nuestros queridos oyentes. Nuestros horarios de atención al público son de 8 a 14 horas. De lunes a viernes los esperamos en la fábrica. Nos estamos escuchando en el próximo programa. Bueno, señores oyentes, que la pasen lindo y que tengan un lindo día. Bueno, gente, nos estamos despidiendo. Los espero en el próximo Chocolate por la Noticia.